Yo conozco al que era usted, aunque no quiera, difícilmente llegue a lograrlo. Pregúntele eso, mírenlos, eso sí que saben, ser piojos y piojitos verdaderos. Niños calladitos, niños bien quietitos, eso sí que era más real. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Hace tantos días que no podemos encontrarnos en las salas de los jardines ni en las salas que están en las escuelas. Y entonces, como no podemos vernos ni jugar con amigos y amigas, porque es necesario quedarse en casa para cuidarse, pensamos en algo. Y se nos ocurrió que desde los jardines maternales, jardines de infantes de El Bolsón y salas de Mallín Ahogado, Rinconana o El Pan, Cuesta del Ternero, Los Repollos, El Foyel, Río Villegas, El Manso, Ñorquinco y Fita Miche, podemos llegar a sus casas a través de la radio, en un espacio que vamos a llamar Anda que Anda, de los jardines a tu casa. En estos encuentros vamos a compartir poesías, adivinanzas, cuentos, canciones, juegos, comentarios y relatos en las voces de muchas personas que se sumaron a este espacio y también queremos escuchar sus voces. Hola, el cuento de hoy se llama Hugo y el dragón de la noche, de una escritora española que se llama Gemma Sirven. Hugo vive en un edificio laberinto. Tiene escaleras que suben y escaleras que bajan, por dentro y por fuera. Pasadizos con ventanas en el suelo y en los techos. Tiene túneles oscuros y terrazas con torres de donde se puede ver el mar. El edificio donde vive Hugo tiene un estanque donde la luna se mira y jardines secretos habitados por pajaritos, mariposas, abejas, gatos, murciélagos y bichitos de luz. También tiene chimeneas que llaman a las nubes y miles, miles de puertas que conducen a muchos mundos. A Hugo, que es muy curioso, le gusta investigar todas las tardes. Lupa en la mano, sube y baja por las escaleras, pasa por los pasadizos, corre por las galerías, atraviesa los túneles y observa los insectos que andan por los jardines y mira a las hojas del otoño volar, bailar y flotar en el estanque. Hugo conoce todos los rincones del edificio laberinto, pero en lo más profundo de los sótanos, más allá de los enmarañados y oscuros pasadizos, existe una puerta que no se atreve a cruzar. Al otro lado, siempre se escuchan ruidos de respiración muy fuerte. Y a veces se escuchan pequeñas explosiones y salen destellos de relámpagos. Cuando llueve y hace frío, Hugo se acerca despacito con su libro favorito. Junto a la puerta se está muy calentito y huele a humo de chimenea. Un día lluvioso y especialmente frío, Hugo se quedó dormido en el escalón junto a la puerta. Y cuando despertó, ¡qué susto se llevó! La puerta estaba abierta y en el umbral estaba parado un enorme dragón azul con la cresta violeta. El niño se quedó paralizado y el dragón le miró interesado. ¿Quién sos? Preguntó el dragón. Hugo, contestó en voz baja. Hola, Hugo. Vas a disculparme que te dejo aquí, tan solito. Pero es que tengo mucho trabajo que hacer. ¿Trabajo? Preguntó Hugo, recién recuperado del susto. Claro, soy un dragón de la noche. Hugo se quedó sorprendido y muy pensativo. Si querés, me podés acompañar. Así conoces mi trabajo. Y de paso, me ayudas. Hugo, armado con toda su valentía y curiosidad, subió por la cresta violeta desde la cola hasta llegar al lomo. Se agarró bien al cuello y el dragón echó a volar por los túneles y pasadizos del edificio laberinto. Voló hacia arriba por los jardines y el techo cada vez más alto hasta que cruzaron el portal que daba a la azotea y alcanzaron la luz de la luna. ¿A dónde vamos, dragón? ¿Es que no lo sabes? Los dragones de la noche nos ocupamos de llevar los sueños a los niños que no duermen. Hugo estaba emocionado. Había hecho un nuevo amigo y estaba viviendo una aventura maravillosa como ayudante del dragón de la noche. Por cierto, me llamo Skornik Chuanniskolsiri, susurró en lengua de dragón. Bueno, creo que yo te llamaré Sori. El dragón sonrió complacido. Acto seguido, Sori desplegó aún más sus alas y poco a poco fueron cayendo los sueños. Eran sueños de piratas que encontraban tesoros, sueños de bailarinas que danzaban entre nubes de algodón de azúcar. Otros eran sueños de detectives o de carpinteros, y otros de astronautas, pintoras y escritoras. Algunos sueños eran de tierras remotas o animales salvajes. También de seres de otros planetas. Algunos otros eran historias de abuelas, tíos, mariposas y unos muy dulces con helado de chocolate y otros bien abrigaditos. Esa noche, todas las niñas y todos los niños de aquella región soñaron. Bueno, todos menos uno. Cuando terminaron, Hugo y Sori regresaron al edificio laberinto. Hugo estaba muy cansado. Llevar sueños a los niños y niñas de su pueblo había resultado agotador. Sori miró a su nuevo amigo y le dijo sonriendo: Bueno, antes de descansar, me queda un último trabajo. todavía más, respondió Hugo entre bostezos. —¡Claro que sí, amigo! ¿Qué quieres soñar? Hugo se fue a la cama muy contento, porque sabía que esa noche soñaría con la luz de la luna y con las alas del dragón de la noche. Y colorín pinto, terminó el cuento del edificio laberinto. Hola, ¿saben? Ayer soñé y esta mañana cuando me desperté sentí una cosquilla aquí divertida, alegre y hasta en la boca se me había formado una sonrisa. ¿Y saben por qué? Porque soñé que dibujaba. Sí, que dibujaba en el aire, con la mano, como esos aviones que en su vuelo dejan un camino blanco, como un hilo de nube, que poco a poco se va disipando. Aunque no se vea, ¿les gustaría dibujar en el aire? Les propongo dibujar un círculo, girando el brazo extendido, ¿sí? Un círculo redondo, redondo, como una rueda, como una pelota. Ahora podemos dibujar una raya como un camino derecho, como una flecha, como una cuerda extendida que va de un lado al otro. Después vamos a dibujar otra raya, pero parada, de arriba hacia abajo, o de abajo hacia arriba, como el palo de una escoba, o el palo que sostiene los cables de la luz que vienen por la calle. También podemos dibujar puntos, muchos puntitos, como estrellas, o lunares, o lucecitas que prenden y apagan aquí y allá. ¿Y si dibujamos una cara? Claro, una cara redonda, con ojos, nariz, boca. Si quieren, le pueden hacer las orejas y el pelo. Bueno, les dejo a ustedes para que dibujen muchos, muchos dibujos en el aire, para que sigan volando unos instantes con su imaginación. Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero compartirles unos juegos que hicimos con algo que todos, o probablemente casi todos, tenemos en casa, que son platos de plástico. Podemos agarrar un plato y jugar a hacer una calesita. ¿No extrañan la calesita? Bueno, la podemos tener en casa. Apoyamos la cola en el plato y giramos fuerte con las manos y con los pies. Si se animan, pueden levantar las piernas y las manos al mismo tiempo y quedar girando en equilibrio. También podemos hacer lo mismo, pero apoyando la panza en el plato y girar fuerte con las manos. Una vez que tenemos envión, levantamos las manos y los pies y quedamos girando con la panza arriba del plato. Después podemos encontrar diferentes partes del cuerpo para apoyar. Por ejemplo, se me ocurre las rodillas y nos impulsamos con las manos. O también podemos probar con la espalda. O también podemos probar con un pie. Ojo, que esto es más difícil, no se vayan a caer. Después con el plato podemos hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, podemos probar equilibrio. Nos podemos poner el plato en la cabeza, intentar caminar sin que se caiga, o llevarlo en la palma de la mano, o ponerlo en un hombro y caminar, o lo podemos poner en la espalda y caminar encorvaditos, tratando de que no se caiga. O también lo podemos poner en la panza y caminar en cuatro patas con la panza para arriba, como si fuésemos unos cangrejitos, sin que se caiga el plato.